esta situación nos está indicando que está fuera de control la epidemia y que las medidas sanitarias no son suficientes y que es necesario todo un trabajo muy detallado de los gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Salud trabajando con las comunidades para poder controlar el brote que está ocurriendo en el estado Bolívar y que está exponiendo al resto de la población del país, porque se pueden presentar focos de reactivación de la enfermedad en áreas en donde fueron eliminados estos focos hace 60 o 70 años. Ya tenemos evidencias en el estado Miranda, tenemos casos en el estado Guárico, y hay no menos de 8 estados en epidemia en esta situación, donde los casos son exportados. Fíjate, casi 15.000 casos del estado Bolívar son exportados al resto del país.